Antena 8, la radio como debe ser. Girl, it's driving me insane, and I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Esta semana, en tu novela, la luz no brilla para todos. Ey, ¿qué haces, Luz? Me voy. No de nuevo. Lo siento, Miguel Antonio. Pero sin ti no puedo trabajar. Ese no es mi problema. No te vayas, Luz. Adiós. ¡Luz! No guardé. ¡No! La luz no avisa cuando se va. Y en estos tiempos de teletrabajo, es muy importante evitarse estos dramas. Por eso en la Casa de las Baterías, contamos con UPS de la marca Vertiv, que además de proteger tu equipo, te dan el tiempo necesario para guardar todos tus documentos y que tu wifi se quede por más tiempo. Consíguelos desde $59.95, solo en la Casa de las Baterías. Pídelos a domicilio, 800-6666. En la era digital, la comunicación es clave para el éxito de tu negocio. Es por ello que Metro Telecom te brinda un servicio de internet dedicado, simétrico y sin interrupciones. Somos 100% calidad y servicio. Somos 100% panameños. Encuéntranos en metrotelecom.com.pa y en nuestras redes sociales. Atención residentes de los circuitos 86, 810 y 81. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 86. A partir del miércoles 7 de abril inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 810 y 81 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 86, 810 y 81 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunas. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 87. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.